Hola, muy buenas noches y bienvenidos, bienvenidas al Jazz Bass, el programa de jazz de Radio Topo. Todos los domingos a partir de las 11 de la noche, más o menos, ponemos música jazz para finalizar la semana. Lo podéis hacer sintonizando el 101.8 de la FM en vuestro aparatico de radio o a través de internet. Ahí tenemos una página web preciosa, radiotopo.org, con servicio de streaming. Ahí colgamos podcasts, noticias, etcétera, etcétera. Así que, nada, nos escuchamos y continuamos en esta situación así un tanto raruna. Se va acercando el mes de noviembre y aquí en nuestra ciudad es cuando hay cantidad de oferta en esto del jazz, hay diferentes festivales y no sabemos muy bien si se podrán realizar o no. Esperemos que sí, vamos a intentar ser optimistas y vamos a repasar un poco los carteles que hemos visto por ahí, ¿verdad?, anunciados. Y bueno, hoy van a ser los protagonistas, pues todos estos artistas que esperemos que se puedan acercar. Vamos a hablar especialmente del Festival Grande, del Festival de Jazz de Zaragoza, pero también de otros así más modestos, como Jazz al Margen, el que se hace ahí ahora mismo ya en el Centro Cívico Universidad. Y bueno, serán pues eso, los protagonistas. Hoy no voy a rajar mucho, así que vamos a comenzar con el Festival Grandote, donde suelen venir pues eso, todo figurones, que debido a las circunstancias, no seré muy pesado con el monotema, pero vamos, está claro que va a ser más complicado traer a grandes estrellas del extranjero y de las Américas y demás, así que este año pues el festival, si se hace, pues va a ser con figuras así más cercanas y bueno, esperemos que se pueda realizar, estará igualmente bien. Así que nada, hemos comenzado escuchando nuestra sintonía habitual, el Round Midnight, en esta ocasión interpretada por el señor Jean Toussaint, que esperemos nos visite el viernes 13 de noviembre, que será cuando dé inicio el Festival de Jazz de Zaragoza, en concreto su edición número 37, y vendrá con un cuarteto. Este señor, que bueno, nació en San Thomas, por las Islas Vírgenes, en 1960, ya de chico pues fue a Estados Unidos, además ahí tocó con mogollón de gente súper buena, con los Jazz Messengers de Art Blakey, así en su última época. También estuvo tocando con Wallace Rowney, que por cierto falleció hace bien poco, y estuvo en el anterior festival de jazz de Zaragoza, una auténtica lástima, porque sí, sí, ha fallecido debido al dichoso coronavirus de las narices. Así que ya sabéis, tenéis que aprovechar porque alguno de estos artistas pues ya tienen sus años y bueno. El señor Jean Toussaint ya lleva unos años que vive en Londres. Esperemos que lo tenga más fácil para venir hasta aquí. Y como os decía, pues vendrá pues en formato cuarteto y la sección rítmica pues será pues gente de aquí y de allá, pero vamos, que vive por aquí, en el terruño. Os digo, por ahí estará el piano Antonio Machei, que es de origen venezolano, el grandísimo Horacio Fumero, de origen argentino, y David Shirgu, que este es de Badalona. Pero bueno, hay que notar que fue alumno del grandísimo Charlie Persip, el gran batería, maestro de baterías, que fue protagonista no hace muchos programas. Bueno, pues ahí estarán estos mozos acompañando a Jean Toussaint. Este hombre, pues su nombre no tiene así muchos discos. De hecho, lo que hemos escuchado, este Round Midnight, es una grabación en directo que se realizó hace unos 10 años y es su última grabación, o sea, su último disco. Así que, bueno, no se prodiga mucho en el estudio, pero sí en directo. Así que a ver lo que hace aquí en Zaragoza, si puede venir. Vamos a escuchar un tema más. Grabó, pues nada, para el sello Blue Note, tiene nada, 3 o 4 así discos como líder. Y vamos con el penúltimo de ellos, en estudio, del año 2001. El disco se llamaba Blue Black. Y vamos a escuchar el tema que lleva por título Island Rhythm. El ritmo de las islas, quién sabe, vírgenes o... Da igual, la cuestión es que tiene cierto toque latín, o mejor dicho caribeño, con percusiones y ritmos. Es una música así más o menos animada. Así que vamos a comenzar con Jen Toussen, la primera figura de este raro festival de jazz de Zaragoza. Y esperemos que esté allí, sobre las tablas de la sala multiusos, con su cuarteto para la ocasión. Venga, vamos con este Island Rhythm. Aquí empieza el Jazz Bass, dedicado a estos festivales que esperemos se celebren aquí en nuestra ciudad de Zaragoza. Island Rhythm, Jen Toussen. We'll be right back. Pues ahí estaba este Island Rhythm, el señor Jean Toussaint, que estará, esperemos, el viernes 13. Da un poco de miedo esa fecha, no sabemos qué pasará. Y tampoco sabemos muy bien qué ocurrirá con los horarios, si los cambiarán o no. Habrá que estar un tanto al loro también de los horarios, ya sabéis que hay que recogerse ahora pronto. Aquí os iremos informando. Y es interesante, pues eso, saber a qué hora abren, porque tampoco hay que perderse a los teloneros, que suelen ser bastante interesantes y son gente, pues, de aquí o de muy cerca. Ese día, viernes 13, teloneando al señor Jean Toussaint, pues vendrá una moza que por aquí ya ha venido varias veces, es la señora Trela, y ella es compostelana, aunque vive desde hace ya un tiempo en Pamplona, tiene diferentes proyectos. Y vendrá concretamente con su Strings and Songs. Las cuerdas pues son Luis Jiménez a la guitarra y el Marcelo Scritch al contrabajo, que son profesores de la universidad esta superior o del conservatorio de allí, de Navarra. O sea que serán unos jefazos y ya llevan mucho tiempo con ella. Y ella, pues eso, pondrá las cuerdas vocales y canciones, pues serán estándares. Y bueno, también hacen versiones de bossa y también de pop rock. O sea que igual alguna versión de Radiohead o alguna cosa así curiosa puede que caigan. Vamos a escuchar un tema que han grabado hace bien poco. Aquí el Marcelo no aparece, ya lo sentimos. Pero vamos, a la guitarra está Luis Jiménez. Y cantando, pues, Trela Gradin. Y vamos con una versión que hacen de los hermanos Gershwin. Esto lleva por título I Got a Crush on You. Y suena así de bien. How glad to many millions of Timothy's and Williams would be to capture me, but you have such persistence, you wore down my resistance. I fell and it was swell. You're my big and brave and handsome Romeo. How I want you, I shall never, never know. It's not that you're attractive, but oh, my heart grew active when you came into view. I've got a crush on you, sweetie pie. All the day and night time, hear me sigh. I never had the least notion that I could fall with so much emotion. Could you cool? Could you care for a cunning cottage we could share? I've got a crush. much we could share. The world will part of my mush, 'cause I've got a crush, my baby. Bien, ahí estaba este I Got a Crush on You, Terela Gradín con Luis Jiménez. Y serán los teloneros, junto con el Marcelo, Screech de Jentusen, eso el viernes 13. Son casi de casa, han venido muchas veces. Por ahí por los youtubes tenéis muchas actuaciones que dieron ahí en la Campana de los Perdidos y por aquí cerca. Así que venga, vamos rápidamente al sábado 14 de noviembre. Nos visitará otro saxo tenor. Este es norteamericano, el señor Rick Margitza, que este también ha tocado con mogollón de gente, con el Miles, con el Corea, formó parte de los Steps Ahead. Y bueno, pues vendrá en formato cuarteto. Y lo acompañará al piano Vincent Morgieu, Víctor Nyberg y a la batería Carl Januska. Vamos a poner un tema que lleva por título Muse. Y es así más o menos reciente. Así que algo así nos esperará. Thank you. Aquí estaba Rick Markitza y su cuarteto. Esto era Muse y bueno, era una grabación en directo pues no hace mucho, así que más o menos esto es lo que nos esperará ese día 14 de noviembre, sábado. Me he brincado la telonera, es una moza muy muy muy joven que dará mucho que hablar en un futuro. Es Milena Casado, que es una chica pues, catalana, que creo que es acaba de llegar de Berkeley y toca la trompeta y vendrá con su propio trío ya. Y bueno, habrá que seguirle la pista. Por ahí, por YouTube tenéis algún ejemplo de lo que hace y no sé yo si habrá grabado alguna cosilla. Pero vamos, estaremos al loro. Así que venga, rápidamente vamos a pasar al domingo día 15 de noviembre. Viene uno de los grandes de aquí del terruño, el señor Perico Sambit. Tampoco hay mucho que decir. Uno de los grandes de esto de la fusión del flamenco y el jazz. Tiene su propia big band. Y va a hacer un concierto muy especial. Porque va a ser un concierto dedicado a Charlie Parker, va a ser un homenaje a, en concreto, a un disco que grabó en directo, el famosísimo directo en el Massey Hall, que para muchos era el mejor disco de la historia, toma ya. Así que con un par, pues ahí hará un homenaje este Jazz at Massey Hall Revisited, ese concierto que dio Charlie Parker con Dizzy Gillespie, con Bud Powell, Charles Mingus y Mac Roach en Toronto en el año 1953. Vamos, un dream team de esto del bebop, y vamos a recordarlo, qué narices, con un tema que, bueno, seguramente caerá. Y bueno, es un homenaje que le hace a Charlie Parker. Recordad que hace bien poquito se cumplió pues 100 años de su nacimiento, así que igual esa era la excusa. Así que venga, vamos a escuchar un tema de estos que aparecen en este disco fantástico en directo con todos estos capos del bebop. Vamos con esta Noche en Túnez, Night in Tunisia, además presentada por el autor, Dizzy Gillespie. Vamos con Night in Tunisia. And I would like to play Ce Soir en Tunis, A Night in Tunisia. Thank you. pues ahí estaba este A Night in Tunisia, la versión que aparecía en ese disco tan mítico del cual hemos hablado tantísimo que no lo vamos a hacer esta noche. The Greatest Jazz Concert Ever. Y bueno, con todos los jefazos del bebop. Así que tenedlo fresco, que es un poco lo que Perico se va a basar para hacer ese concierto, del cual pues no va a haber teloneros. Así acabar antes. Ya sabéis que los domingos los organizadores son conscientes que la gente se va pronto a casica, se recoge pronto para escuchar este vuestro programa favorito de jazz. En cualquier caso, bueno, me imagino yo que será generoso y bueno, alguna sorpresa más caerá. Así que vamos a poner un tema más de Perico, que igual que le da al flamenco, al bebop, pues le da otras muchísimas cosas. Y vamos a escuchar una cosa muy especial que además formó parte del Festival de San Sebastián de este año. Participó con otro de estos proyectos que tiene, dedicado a la música del genial Frank Zappa. Aquí somos muy fans del señor Frank Zappa. Y ya en el año 2016 sacó un disco, Perico San Beat Plays Zappa, con todas versiones, muy chulas, por cierto. Y bueno, quería ponerlo porque uno de los músicos que lo acompañaban en este proyecto, en concreto el trombonista Tony Bellinger, pues falleció hace cosita de un mes. Y además era un mozo pues muy talentoso y muy joven. Tenía 40 años, poco más, 42. Y bueno, es una auténtica lástima. Y estuvieron, pues nada, este verano pasado ahí tocando en San Sebastián estas versiones maravillosas de Frank Zappa. Vamos a escuchar una de ellas. Vamos con un super mega clásico como es este Pitches in Regalia, ese tema que aparecía en el Hot Rats, este disco mítico de Frank Zappa, que a veces también se acercaba a esto del jazz. Y nada, sirva pues como homenaje a Tony Bellinger, trombonista, que pues eso, falleció hace bien poquito. Así que venga, vamos con este Perico San Beat tocando a Zappa, Pitches in Regalia, Malocotones en Regalia. We'll be right back. en regalia. Era el grandísimo Perico Sambit, que está aquí. Esperemos en el Festival de Jazz de Zaragoza. Vamos a dejar ya la primera semana. Ya sabéis que el festival pues transcurre a lo largo de pues dos fines de semana. El primero comenzaba con un viernes 13 y el segundo con un viernes 20N, que también da miedito. No sé qué pasará este año. En fin, ese viernes pues nos visitarán unos cubanos, con lo cual la gracia, la alegría estará asegurada. Es el sindicato de jazz cubano de Michael Olivera, que es, vamos, el jefe y voz cantante de una buena cuadrilla. Además, por ahí estará al piano Pepe Rivero, que también es un fenómeno. Y bueno, ya que estamos, os voy a decir el resto de participantes. Miriam Latriz, o la 13, voz. Reinier Elizarde, alias El Negrón, al contrabajo. Carlitos Arduí, trompeta. Y me dejó al saxo alto Roman Filiu. Son jovencísimos, se hacen llamar The Cuban Jazz Syndicate. Y os voy a poner pues también una muestra de lo que hacen. También una grabación en directo, aunque en estudio, pero así como muy informal, muy desenfadada, muy alegre, que es un poco pues lo que nos espera. Así que va una muestra. Esto se hace llamar Patito, para un tal Tito. A ver si adivináis quién puede ser. Vamos, Pablo, sigue grabando. One, two, one, oh, oh. Bueno, pues ahí estaba The Cuban Jazz Syndicate con este Patito, la composición de Michael Olivera, dedicada, claro está, a Tito Puente. Son todos músicos cubanos, viven por aquí, y esto lo grabaron en el Estudio 1 un 6 de marzo de este año, o sea, poquito antes del coñazo este del coronavirus. Así que, bueno, supongo yo que caerá en el concierto. Vamos ahora a pasar de día, porque estos no tienen telonero, estarán un buen rato. O sea que, si os gusta la música cubana, este es el día. Vamos al día siguiente, el día 21 de noviembre, que es sábado. También va a ser muy especial. Y ya empezando por el telonero, el grandísimo Javi Callén, que aparecerá con su cuarteto. Este señor, bueno, ya presentó hace no mucho ahí en el Roncal unos cuantos temas propios que tienen así muy buena pinta. Y no sé, esperemos a ver qué nos presenta. Además, hace bien poquito pues ha sido papá. Y bueno, la mamá ha sido la Violeta, que estuvo aquí una temporada colaborando en el Jazz Bass. Así que es una topa conocida. Así que me alegro mucho por ellos. No os voy a poner nada. Supongo que en un futuro, pues cuando graben y esté todo en condiciones, pues se acercarán aquí al estudio y hablaremos con ellos. No será la primera vez. Así que vamos con el plato fuerte de este 21 de noviembre, que será, vamos, un trío tremendo. Ahí estará Jorge Pardo, el Carlos Benavén y el Di Giraldo. Vamos, esto va a ser unos jefazos de esto del flamenco fusión. Carlos Benavén ahí con el bajo eléctrico, la batería del Giraldo y Jorge Pardo, que me imagino que le dará la flauta, saxo alto y bueno, harán un auténtico espectáculo. Vamos a escuchar un tema que también, bueno, me imagino yo que interpretarán en el mismo festival este de San Sebastián. En el Jazz al Día este, pues este verano tocaron. Su show se llama Flamenco Leaks. Pues nos esperará algo parecido. Si os queréis hacer una idea, podéis meteros allá en YouTube y ahí está el concierto completo de este festival de este verano allí en San Sebastián. Lo mismo ocurre con el Perico Sambit y alguno más. Así que bueno, vamos a escuchar un tema así con muy buen sonido, un tema que lleva por título Eterno, con estos grandes del flamenco fusión. Vamos con Benavén, Di Giraldo y el gran Jorge Pardo y este Eterno en directo. Thank you. Thank you. Bueno, pues ahí estaba este Eterno con los capos del jazz flamenco fusión. El gran Carlos Benavén, bajo eléctrico, Di Giraldo, batería, y Jorge Pardo, que toca flauta, saxo alto y palmas y lo que haga falta. Será también un concierto estupendo, seguro. Y vamos ya con el último concierto de este Festival de Zaragoza, que será el 22 de noviembre, domingo. Y bueno, ahí aparecerá un señor que tampoco merece presentación, porque es muy conocido, el gran Chano Domínguez, que aparecerá ahí tocando su piano en formato trío. Y lo acompañarán Horacio Fumero, contrabajo, y David Shirgu. Es decir, que estos señores abrirán y cerrarán el festival. Lo abrirán con el Gentusen y lo cerrarán con Chano. Así que, venga, vamos con un ejemplo de lo que pudiera allí suceder. Vamos con una versión, un estándar, que esto, bueno, no lo puedo hacer ya un tiempo. Pero bueno, algo así me imagino yo que nos esperará. Esto es el It Could Happen to You. Te podría pasar a ti. Chano Domínguez Trío. Thank you. estaba esta versión que hacía Chano Domínguez y su trío de It Could Happen to You. Y bueno, pues será el artista que cierre este festival, el Festival Grande de Jazz de Zaragoza de este año, su 37 edición. A ver si se puede celebrar. Y como veis, es así bastante variado. Así que podéis seleccionar vuestros estilos musicales favoritos, o incluso si os gustan, pues sacaros un bolo y esas cosas. También hay actividades para los más pequeños. Hay una cosa que se llama Jazz Kids, que creo que es el último sábado y el domingo por la mañana, que hacen así actividades para, bueno, pues que los chicos disfruten también de la música jazz. Y será ahí, pues ahí en, vamos, ahí donde la Multiuso o la Mozart. Y nada, os recuerdo que hay también otros festivales, quizás más modestos, pero no hay que olvidar a la gente cercana y joven que está pues por aquí también pues, mostrando su material y su talento. Así que vamos a recordar, por ejemplo, el Festival Jazz On, que se celebra también ahí en, vamos, justo al lado de la Multiusos, cruzando la calle, en el Centro Cívico Universidad. Y del viernes 16, sábado 17, domingo 18, y luego el siguiente fin de semana, sábado 24 y domingo 25, hay conciertos muy interesantes, gente, pues eso, quizás más modesta, los precios también son más baratos y son muy interesantes. Por ahí estará Daniel García Trío presentando Travesuras, buena pinta. Estará Borja Barrueta Quartet. Estarán los Saxos del Averno. Estará el Thomas Kretschmar Quartet haciendo un tributo al Stefano Grappelli. Y también estarán los Commitments el domingo 18, que bueno, son también así muy conocidos por aquí. Ahí está Alex Comín a la guitarra, es el jefe. Los Commitments, pues claro, es el jefe. Está por ahí el Pelón, Jesús Martín tocando el bajo, está el Jaime Viñés, saxo tenor, y el Tubillejas a la batería. Además, sacaron el año pasado, creo, un disco, el Unnamed Road, que me imagino estarán deseosos de presentarlo. Ya veremos, que no es este el único festival en el que aparecerán. Hace un par de años pues hicieron de teloneros del Benny Golson. Y bueno, vamos a escuchar pues un tema de, no de su disco Escenas, sino del Unnamed Road, ya digo, creo que es del año pasado. Y vamos a escuchar el tema que da nombre a este disco. Vamos con este Unnamed Road, Camino sin Nombre. Y en una versión en directo, pues hace también poco tiempo, no sé, será esto del año pasado. Ahí en el Centro Joaquín Roncal, aquí en Zaragoza. Vamos con este Unnamed Road. Aquí sin el Pelón y sin el Tubillejas. Saxo y guitarra. están los Commitments en el Roncal en directo, haciendo este Unnamed Road, y será parte del festival este que lleva por nombre Jazz On, del 16 al 25 de octubre en el Centro Cívico Universidad. Y otro festival que este pues ya es la edición 26, que se dice pronto, y es el gran festival Jazz Al Margen, que también es a finales de octubre, primeros de noviembre. Estos festivales pues sirven pues eso, para abrir boca ya al Festival Grandote. Y también aparecen los Commitments. Y otra gente muy interesante. Os digo, aparecerá Celia Carballo, Andy Black Bones, Matthew Simon y la Huesca Big Band. El Matthew Simon es un trompeta que no veáis. Muy bueno. Está The Crazy Swingsters, que a mí me parece que toca un trombonista muy simpático. Igual os cuenta algún chiste. Están los Jazz Four, Gemma Brie and Ladies in Jazz, Arrabal Big Band, y está la Swing Machine Orchestra. Y bueno, también hay cosas didácticas para los chavales, ese Dixieland Classic y Aporia, y bueno, un montón de actividades. Pero nos vamos a despedir con los Jazz Hunters, que van a presentar un disco, así que eso, bueno, pues tiene mucho mérito. También los Jazz Four, pero bueno, estos Jazz Hunters presentarán el disco Up Hunters en la Sala López. En el festival este de Jazz Al Margen, digamos que se realizan diferentes escenarios, en la Sala López, en el Centro Cívico de la Estación, en el kiosco del tío Jorge, el Centro Cívico Río Ebro, en el Centro Cívico La Jota, vamos, en otra margen del río, Jazz Al Margen. Ya digo, la edición número 26. Así que vamos a despedirnos con los Jazz Hunters, que son unos mozos que igual habréis visto alguna vez ahí tocando en la calle Alfonso. Hacen música así muy tradicional, swinguera, ragtime, músicas así de Nueva Orleans, clásicos. Y bueno, pues el jueves 29 de octubre presentarán ese disco, ese Up Hunters. Así que con ellos nos vamos a despedir. Apoyad a los músicos pues de cercanía, a los jóvenes promesas. Y nada, nos vemos en los festivales, esperemos que haya suerte. Así que venga, hasta el próximo programa. Os dejo con estos Jazz Hunters y una versión del Bourbon Street. Chao. Bourbon Street Parade. Oh, Come on, we'll take you. Hell,